Para que nazca mamá, será la gran alegría de mamá y papá. Hay muchas contracciones en la panza de mamá, creo que falta muy poquito, pronto nacerá. La internaron de urgencia, ya no da mamá. Señor, usted es el marido, le dijeron, afuera debe esperar. Pasillo frío de ese viejo hospital, un padre nervioso no deja de fumar. Después de varias horas se empezó a preocupar. Abre la puerta fuerte, pasó sin avisar. De repente la mirada le cambió a papá. Su esposa estaba durmiendo sin el bebé. Desesperado la despertó y a todo el mundo preguntó si no vieron a su bebé. La chica de al lado dijo que alguien se acercó con una manta blanca, lo envolvió.